El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Bienvenidos al portal. Tu espacio de noticias. Deportes. Lugares para visitar. Música. Teatro. Comida. Y muchas cosas más. El portal. Tu mundo de notas independientes. Buenas noches desde Quito Bipolar, yo soy La Cachita y les doy la bienvenida al portal. ¿Qué les podré decir? Sigue en la semana de temblores realmente. Este fue el feriado de los temblores, creo que nadie le avisó a Quito que estábamos de feriado. Pero como es costumbre, yo no estoy sola, no estoy sola, literal. Exactamente, y me está acompañando, bueno, ¿qué fue, Alexis? Salude, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hace? ¿Nada o qué hace? Hola, ¿qué hace a todos los amigos oyentes? Pues hola, Cachita, hola, Cris. Hola, tú. Hola. Hola, ustedes. Aquí igual, como dice Cachita, hemos recién pasando el susto de toda esta semana de temblores. No respetan feriados. No respetan nada, literal, nada. Ayer creo que era, ayer a la madrugada, sí, ayer como a las 2 de la mañana fue el último temblor que avancé a escuchar. No sentí porque estaba más dormido que despierto, pero en Facebook, principalmente ahí, la página del geofísico publicó el temblor a las 2 de la mañana. De ahí, ¿y qué haces en Facebook a las 2 de la mañana? No, pues mira, a lo que me desperté, Richie, me vengo a enterar. Ah, ya. Incluso ya. Que había uno en Perú, era... Sí. Sí, en Perú. Sí, en Perú. Sí, bueno, sí. Muy, muy complicada realmente esta semana en el aspecto de temblores aquí en Quito. ¿Y tú, Cris? Hola, ¿cómo estás? Saluda. Hola, chicos, buenas tardes. Sí, les estoy haciendo caso, les estoy escuchando de los temblores. ¿Y qué hacías a las 2 de la mañana en Facebook y Perú y toda la cosa? No, está dando resumen. Ajá, está dando resumen porque les estoy escuchando. Porque en este ratito estoy yendo a publicar la hermosa foto que nos tomamos en lo que nos sale al aire en la página de Facebook para que nos puedan escuchar. Esto es los 940 AM Radio de la Casa de la Cultura. Y también nos pueden sintonizar por www.radiocasadelacultura.gov.es. No me quiere salir. Se supone que ya está. Aquí ya el celular listo, ya sabe, y no quiere funcionar. Mientras la Cris se pelea con el celular. No olvidemos mandarle un saludo a nuestro querido Daniel. Dedos Mágicos Castellanos. Lo que pasa es que pensé que íbamos a empezar con los saludos. Danielito Bello, saludita ahí atrás. El que hace la magia. Somos de hombre. Gracias. Gracias, chiquitito, le falta decir ahí. Es que pensé que ibas a comenzar con los saludos. Entonces, iba a decir que de hoy para adelante los saludos van a partir de las 7:30. Es decir, en la segunda parte del programa, ahí van. Segmento. Así que tiene media hora para empezar a mandar saludos. Ya tengo los primeros por ahí. Aguántese un ratito, mi vida, ya le voy a saludar. Solamente deje que pase la primera media hora, de eso receptamos saludos. Y de ahí sí. Igualarnos. Ahí están discutiendo. Estoy discutiendo, solo que le pedí un favor chiquitito al Dani. Un favor minúsculo. Como nunca lo conseguí, me dice por interno. Consiga lo que le pedí. ¿Qué es? Lo voy a decir al aire. No queremos averiguar qué es. Le pedí un favor a Daniel y espero que lo cumpla. Le estoy diciendo al aire, Dani. Uy, Alex. Ahora sí, me dice ya. Sí, como quieras. Cree nomás tú, tranquila, en pocas palabras. ¿Pero qué hicieron en su feriado? ¿Qué hicieron? Chica. Dormir, no, contigo pasé toda la semana anterior. Dormir contigo pasé toda la semana. Todavía estamos en horario familiar, Alexis, todavía es un niño y yo no he hecho nada contra la ley. Cuidadito. Nada que no se deje. Además, cállate, caramba. Además, vos tienes de enamorada y le aprecio mucho a tu enamorada. Ojalá me esté escuchando. Hola, sí, me no, vamos a mandar saludos, no mentir. Aún no. A ver, ¿qué hiciste, Cachita? Cuenta. ¿Qué hice en mi feriado? Pues, les voy a ser sincera, me estuve dando una vueltita por el Quito Fest. Sí, me estuve dando una vueltita por el Quito Fest y fue demasiado genial, demasiado bestial, demasiado de demasiado. Pues estuvo súper chévere. Bueno, lo que siempre nos quejaremos fue las 10.000 requisas que nos hicieron antes de la entrada. No, o sea, no, sí. Por poco más, eso creo que siempre nos quejaremos de, en realidad, eso sí. Eso siempre será. Hay que decirlo, en el back, hace dos semanas que estuve en el back igual, fue como entré tranquila con mi mochila, frescazo, llevaba una chompota porque en el Ichimbía hace frío, entonces llevaba una chompa grande, fue como, ah, sí, pase, frescazo. Y al siguiente, al viernes, que fue el 12, que fue el Quito Fest, había como 100.000 policías metropolitanos. Y fui con mis dos enanos, le requisaron a mi hija, me requisaron a mí, le requisaron a mi hijo y requisaron mi mochila. Y era como que, aguanto, o sea, vengo a un concierto con mis dos hijos, no voy a venir trayendo cosas para lastimar. Incluso te saben quitar las tapas de las botellas. Te quitan las correas. Justo a mi hijo le había dicho yo, por favor no vayas con pantalón con correa porque te van a quitar. Y mi hijo me decía, ¿cómo, por qué si es mía? Y decía, porque tienen una medida de seguridad. Entre comillas. Exacto. Entonces, bueno, así que ya nada, no hubo desmanes, se mochó genial, espectacular, descomunal. Ya no puedo. Sí, le tenemos un chisme. Sí, le tenemos un chisme, pero aguante, después del chisme. Mire, que para el chisme es lo que está haciendo con el Dani, es que me quita la sorpresa. Todavía no he dicho nada. Todavía no he dicho nada. Pero yo lo voy a decir. Yo estaba descubriendo. Ya lo vamos a decir el Alexis y yo, pero aguanta. En coro, de angelitos. En coro. Y a mí ya me puso nerviosa la Cris. Ya se puso de cómplice con el Daniel. A mí ya me puso realmente nerviosa. Pero no sirve de cómplice el Dani ahí. Pero mientras están preparando esa sorpresa. Preparándose también. Se está poniendo las lágrimas, ¿eh? No aguanta, no, es una buena noticia. No llores, Dani, si te queremos. Bueno, pero mientras la Cris y el Daniel se hacen de cómplices y aquí están peleándose con esto, ¿qué tal si...? Se puso nerviosa. Sí, ya me pusieron nerviosa. ¿Qué tal si vamos con una canción? Vamos, ¿con qué vamos ahí? ¿Qué tal si escuchamos a Paola Navarrete? Paolita, que viene desde Guayaquil City, que estuvo también en el back presentándose en esta semana. Estuvo espectacular, la Pao nos trae esta música tan, ¿qué diré? Tiene tanto sentimiento dentro. Y además que la Pau tiene un ritmo musical muy fuerte y un timbre bastante alto. Escuchemos El Mar. Antes de comenzar a despertar, ahora, mañana. Esto es El Portal. Escuchábamos a la Pau Navarrete y ahora estamos con este fondo musical porque tenemos una super noticia. Una noticia que nos alegra muchísimo el corazón, que nos pone emocionados. Yo tengo que decir que estoy muy feliz, que estoy muy contenta. Voy a decir que fue una de las primeras en enterarme para no herir alguna susutilidad por ahí. Así pero que, mueva, no, que no, yo ya me duermo. Ahí está. Ese fondito que ustedes están escuchando es para dar una gran, gran felicitación aquí. ¡La Cachita está embarazada! Está esperando un cachito. Está esperando un cachito. ¿Cómo sabe? aplausos. ¿Un cachito también es una cachita mini? No sé. O una mini cachita. ¿Y si son dos? ¡Jesús! Ya le veo a la cachita con dos. En bueno, ese pórtico. En ese pórtico con dos. Tiene la gran bendición de estar embarazada. Estamos muy contentos. El portal crece. Estamos muy, muy felices, cachita. Diosito, te bendigo un millón. ¡Jesús, no me pongas de ese fondo, Dani! Dice otro terrible en este mundo. Bendición se entera. Aguantará también dos cachitas este mundo. Se pone la mano en la cara. No lo cree todavía. Pues sí, exámenes comprobados de sangre, no solo de farmacia barata. No, señores, exámenes de sangre comprobados. Nunca se haga uno de farmacia barata. Consejo. Así que bueno, ahí está, la cachita está embarazada. Estábamos esperando, el portal espera su primer bebé. Ya llegó. Todavía no bueno, llega. Todavía no llega. Bueno, pues, en lo tengamos meses. En 9 meses. No, ya en 8. 8 meses ya. Sí, muchas gracias, muchachos. Ya la Cris ahí se confabuló con Daniel y a mí me pusieron nerviosa realmente, así como ¿qué irán a hacer? ¿Qué irán a hacer? Solo puedo decir que por favor llegue rápido el señor de las mandarinas que me de estar escuchando. El señor de las mandarinas que está con señor antojos. Papá está con antojo de mandarinas. Entonces que se mueva llegando con eso. Mandarinas para todos. Para eso todos. Eso va a ser. Bueno, muchachos, muchas gracias. Por ahí me bueno, me estaré con ustedes todo este periodo, así que si por ahí escuchan un bache, disculparán, soy yo corriendo al baño, ¿sabes? Así, pon música, Dani, pon música, hasta que acabe de ir al baño. Si y nace en pleno programa. Eso, así que no se preocupen. Aguanta, que aguanta, no. No, así. En pleno programa. Igual en la página web del portal ya estaremos subiendo unos consejos para esas futuras mamás como yo, que nos dicen 10,000 cosas, que no comamos ají, que no... Ay, hija de Dios, come todo. Que mujer. No comamos ají, que no durmamos para la derecha, que durmamos para la izquierda, que no hagamos no. Esto, que no nos vistamos así. Sí, o sea, realmente es una locura. Desde que se enteraron, todo mundo ha sido en plan de, pero verás que no tienes que comer ají, verás que no tienes que comer esto, es que si no tienes antojos, si no tienes más estragos, es niño. Si tienes full estragos, es niña. Sí, y se han puesto así como que... No me diga. Okay. Ay, yo no sé, no tengo ni sobrinos, no tengo nada, así que. Yo sí tengo. Yo sí tengo unos tres hermosos sobrinos. Y en realidad con un sobrino me dijeron, con el que es niño, me dijeron, no, yo no tuve estragos. Felicidades, oye, bien, dame esos 5, qué bacán no tener estragos. Sí, dijo, yo no tengo estragos, pero cuando tuvo a la niña, mi abuelita, mami Olga, me decía, No, si yo ni siquiera podía comer, no podía, solo quería pasar durmiendo y no sé qué. Uy, esa es otra cosa, En mis dos hijos, yo tuve estragos terribles, no podía tomar ni agua, vomitaba todo. Pero todo vale la pena. Niña, así dicen, que si es niña, que si tienes full antojos y estragos, es niña. Si no molesta, es niña. Mentira. No es cierto, conmigo se rompió la regla, entonces, porque mis dos hijos vomité hasta el agua... Y tuve antojos hasta la medianoche, quería uvas. ¿Y antojos? ¿Uvas? Uvas. Solo alguna uvas. Vez me pasó que a la medianoche quería uvas. Y uvas moradas, no verdes, no de ningún otro color. Las uvas moradas, las normalitas. Que quería uvas y que quería uvas y que quería uvas. Tengo que decirlo, el papá en ese entonces vivíamos juntos, así que fue a la medianoche a conseguir las uvas. No sé dónde, no sé a quién tuvo que matar, no sé cómo lo consiguió, pero llegó con uvas. Comí dos y tenía ganas de vomitar. Así que... Ah, bueno, yo no sé, porque estoy en medio de dos mujeres que, bueno, una va a tener hijos y otra ya tiene, yo tengo perritos y no sé qué... Yo tengo hambre. Yo tengo perritos y no tengo todavía. No, sí, en realidad lo que me ha dado es full sueño. No sé por qué da full sueño, de hecho, es como que full sueño. Solo quiero pasar durmiendo. Les juro que nunca, o sea, el dormir en el bus es el sueño más placentero que he tenido. Por mí, que el viaje de mi casa acá dure 4 horas. Que yo me duermo. Yo me duermo tranquila. Así que ahí está la cachita, está embarazada y tendremos tips en lo que nos sale al aire de cómo llevar el embarazo, de las cosas que se va enterando, todo este proceso lo vamos a ir. Y hay algo interesante que estoy buscando y que les contaré porque haré un pequeño reportaje sobre yoga prenatal. Oh, es muy buena idea. Y hay muchas madres por ahí que se están desarmando y descuartizando. Entonces, aguante, señor. Sí, aguante, bueno. Que es súper bueno, porque leía que te ayuda un poco a esa conexión si son muy espirituales, al estilo hippie. Oh. O sea, es a esa conexión que haces tú, el bebé, con el papá. Tú, el bebé y el papá, los tres, porque el yoga es entre tres. El yoga prenatal es entre tres. Y lo otro es que te ayuda mucho la elasticidad del cuerpo y a tener un parto no tan doloroso, porque todo el mundo que me ha dicho el parto es que me tiene... Tengo miedo a que llegue ese momento porque es como que, ¡ah, te duele hasta el alma! Parte en agua, dicen por ahí, ¿ve? Ajá, porque dicen que es un dolor, qué bestia, que te, si te sientas quieres estar acostada y si te acostas y si estás acostada quieres estar parada y que... Y, exacto, que te cortan, que te destajan y te quedas así como que, ¡no! No sé, no tengo ni idea de esa parte. Echa bolsillo de payaso, dicen por aquí. Ya le voy a estar investigando también porque una vez... Oye, el señor Mandarina por ahí me dice que ya llegó. Mi abuelita, mi mamá, no me acuerdo quién era, que me dijo que también a los hombres les coge ciertos síntomas. Ah, antojos también. No sé, les da. Eso, no sé. Eso es verdad, yo lo comprobé. Si me está escuchando, que el papá le dé las náuseas. Eso es verdad, tengo que decir. No sé. Todos saben, ¿no?, que tengo 2 hijos. Y alguna vez estuvo en mi primera hija con antojos, comía yogur, no, leche, batía, ¿no? Leche con atún. Ay. Y eso se tomaba. Y después con una infección. No, era el hombre más feliz del universo comiendo ese tipo de cosas. Y le daba antojos. Sí, ay, es verdad, le daba ganas de comer así cosas bien extrañas. Sí, una amiga no hace mucho me contaba que una amiga de ella comía la comida, las croquetas para gato. No. Y para perro. No. Y que era lo más delicioso Dios del mío. Mundo. Y era que se comían el jabón azul. Que tenía unas ganas locas de masticar jabón. No me digas, azul. Yo pobre bebé. En el embarazo de mi hijo, siempre tuve ganas de comerme el detergente. Ay, tuve ganas, tantas ganas de comerme el detergente. Y obviamente dije, no, me va a hacer daño. O sea, tuve sí, hasta con marca incluida. Y de esa marca que no voy a decir. Tenía ganas de esa marca, en realidad. Di a luz y hasta el día de hoy tengo ganas de comer detergente, pero solamente por saber cómo se siente. Pero no le he hecho porque pienso en que me va a hacer daño, ¿no? O sea, pero sí. Ahí está. Sí, en realidad lo sí. Más raro que llegué a comer fue el helado este de carrito, el de crema, con chochos y tostado puesto ahí encima. Era una delicia. Ay, espectacular, incluyente. Eso comía en el embarazo. Sí, crucemos los dedos por yo no comer esas cosas. Y hay muchas mujeres que no tienen antojos de nada, que pasan un embarazo espectacular sin estragos, sin nada. Una anécdota que me decía era que me decían una tía que los antojos son psicológicos. Y mi mamá me contaba que mi papi, cuando estaba embarazada de mí, mi mamá me decía, ay, no sé, tengo antojo de esto. Mi papi era, tómate agua y se te pasa. ¿Y se le pasaba? Y se le pasaba. Ay, Dios mío. Pero yo no voy a tomar agua, solo si tengo un antojo medio extraño, pero ahí sí me da ganas de pizza, de helado, de ahí. Pero de detergente, ahí sí me tomaría agüita. Oye, la morocha amiga, una amiga igual de radio, se quedó embarazada, tenía mellizos, y ella era vegetariana. Y de repente un día le dio ganas de comer hamburguesa de carne, pero de forma terrible, no podía soportar las ganas. Y dejó de ser vegetariana porque necesitaba comer, se moría de las ganas. Y obviamente en el embarazo el doctor le recomendó y tanta cosa, ¿no? Criterios y criterios, pero ella dejó de ser vegetariana porque no aguantaba las ganas de una hamburguesa. No lo soportaba, imagínate. Así que prepárate, mujer. Tendremos funditas por aquí al lado, por si acaso. Aquí está el agüita. La puerta siempre abierta. La puerta siempre abierta, por favor. De 7 a 8 de la noche, nadie usa el baño. Nadie. Hagan el favor. La cachita tiene prioridad en esto. De hecho, sí. Y como esto está ya muy hablado, y antes ya era lo que íbamos a hablar porque ya nos cambiamos de tema. ¿Qué tal si escuchamos a los Güeyes de Madera y Alex Alvear con el tema Medicina para la Cabeza? Thank you.

Visité muchas universidades donde había profesores de renombre, una magnífica atención y mallas curriculares interesantes. Pero la mayoría de estas universidades no estaban listas para recibirme a mí. Eran enormes edificaciones sin rampas, ascensores, puertas grandes y sobre todo sin estudiantes en silla de ruedas, como yo. Luchar por eliminar las barreras físicas, actitudinales, sociales y comunicacionales del discapacitado es trabajo de todos. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. ¿Qué fue? ¿Pudiste? ¡Sí! Mejor sigamos en el portal. ¡Listo! El espacio que te faltaba. Y después de haber salido del shock de la noticia y después de haber comido las mandarinas, muchas gracias. Mandarinas. Ahora sí nos ponemos serios y nos enfocamos en el tema que íbamos a conversar. Pero antes de eso, comenzó el segmento de los saludos. Tan, yo tan, quiero... tan. Hola. Hola. Hola. Se acabó. Saludo, Cachita. Saludo. Hola. Saludo, Alexis. Hola. Saluda, Cris. Hola. A ver, empecemos con los saludos. Cachita, empecemos dele. Con los saludos. Yo quiero mandar un saludo a Alexis Muñoz. Ay, ya, aclaro. Sí, es que es ultra fan del programa. Súper, y parte de los Cachifans. Un saludo también para Alex Valencia, un amigo, un gran músico y amigo. Cachifans. Oigan, disculpen, pero amigos Cachifans me siguen desde Radio La Luna. ¡Cachifans! ¿Qué fue? Entonces, un saludito, igual un saludo para María Dolores, que nos está escuchando, el eterno Carmen, el eterno karma de cierto amigo. Un saludo igual para Don Pato, que nos está escuchando, que por ahí nos dio nuestro tironcito de orejas. Gracias, no se enoje, Don Pato, nosotros te queremos, tranquilo. Nosotros somos así, se ténganos paciencia. Por la noticia para mí. No, yo creo que por la cháchara. Ahora sí, Alexis, tus saludos. Ay, y saludos a toda mi familia, a todo lo que me conocen. Solo que me conozco. A toda la people. A lo diri diri. A ver, un saludo para mi hermano Mauricio, que me imagino que está escuchando. Casi siempre escucha la radio. Gracias, Mau. Casi siempre escucha la radio, no especifiquemos qué programa. Pero escucha la radio. Tengo la esperanza de que me esté escuchando. A mi papá, que está escuchando por internet. www.casadelacultura.gov.es. Para publicidad sirve. Sí, sirve. Saludos, Don Guacho, gracias por escucharnos. Para Andrea, mira, sigue escuchando, qué bueno. Qué bueno que no se aburre. Los corazoncitos de aquí eran Dani, los corazoncitos y los besos, ¿te acuerdas? Nótese los corazoncitos que le acabaron de salir a Alexis. Y Daniel está en otro baile. Está emocionado con la mandarina. ¿Qué? Está emocionado con la mandarina. Siga con los saludos, siga con los saludos. Dios mío, yo sigo. Jesús, horario cambio, familiar. Cambio. Vamos a mandar escuchan la voz del... Aguante, no dañen los audífonos. Escuchen la voz de nuestro intro, de nuestros segmentos, de las presentaciones. Esa voz es de mi hermosa hermana Belén Cadena, quien nos está escuchando. Gracias, mija, por escuchar. Le mandamos un saludo grande y obviamente a mi sobrino precioso. Al bebé. Ethan, que también lo conocen, que el día de la grabación estuvo con nosotros también. Don. Y también pasó por las manos de toditos. ¿Sí? ¿Quién no le marcó? ¿Quién no la marcó? Que es un amor. Y también quiero mandar un saludo al Dani también, que es hermano de Belén. Le mando un saludo grandote, gracias por escuchar. Le dieron la visa, se va a ir a estudiar en el extranjero. Así que te vaya súper bien, tú tienes una capacidad se increíble. ¿Se puede decir a dónde se va? Se puede decir a dónde se va. No me acuerdo si es a Francia o a Italia, ñaña. Apoya ahí con la información correcta. Pero se va, se ganó una beca, así que se va a ir a estudiar. Si no me equivoco, es cine. Apoya ahí con la información concreta para decirlo, por favorcito. Entonces, se va a ir, así que te felicito, te va a ir súper, súper bien. Yo sé que tú eres capaz, eres muy inteligente y sé que vas a poder hacer súper bien las cosas. Así que esos fueron los saludos y obviamente saludo a mi princesa hermosa que nos está escuchando por la web. Un abracito a mi vida y también a mi gordito. Hola, cachorro. Ahí están, saluditos. Esos fueron los saludos y vamos a empezar con el segmento. El día de hoy habíamos conversado con la cachita en la mañana y quiero contar esta anécdota súper chévere porque, a ver, voy a empezar desde ayer. Desde el inicio. Ayer con Alexis teníamos la idea de ir a hacer un reportaje para lo que nos sale al aire para el segmento y por cosas de la vida y cuestiones no hicimos. Entonces él me dijo, sabes que ya tengo una idea de qué voy a escribir. Le dije, perfecto. Entonces me dijo, ya mañana te traigo algo organizado. Le dije, bueno, súper chévere. Y bueno, luego Cachita y yo estábamos organizando el programa del día de hoy, era como, ¿de qué hablamos? Entonces la Cachita me dice, hablemos del verano, de cómo lo pasábamos antes y cómo lo pasamos ahora. Entonces, bacán, hablemos de eso. Más tarde de que ya quedamos con la Cachita de qué vamos a hablar, que ese es el tema del verano, cómo lo vivíamos antes, Alexis me dice, escucha mi nota, lo que estoy haciendo. Le digo, claro, ¿de qué es? Y me dice, del verano con los amigos. Y así, pero de eso vamos a hablar hoy día. Y me dice, ¿quién ha dicho? La Cachita y yo. Las jefas. Fue una coincidencia, ¿eh? Él sí quiere también escribir de eso, así que tenemos mucho por conversar y también lo vamos a subir al blog de lo que nos sale al aire. De eso vamos a hablar. Lo que nos sale al aire.wordpress.com. Sí. Muy bien, aprendí. Una mandarina para la Cachita. Eso, entonces. Dígame que vela a mí. Me parece muy bien. A ver, entonces vamos a hablar de eso. ¿De cómo pasábamos del verano? Cuenten un poco ustedes. A ver, recordemos aparte que las vacaciones eran más largas. Claro, era 3 meses. Eran 3 meses. Sí, entrabas a mediados de... Entrabas a mediados de septiembre. Inicios de octubre. Después entrabas a mediados de septiembre. Salías a inicios de junio, entrabas a inicios de octubre. Sí. Sí, eran largos. Eran largas las vacaciones realmente. Y eran tan bonitas. Sí, de hecho hacía un viento perfecto para volar cometas. Veías a más niños afuera, veías a más niños jugando realmente. Recordemos algo muy característico de las vacaciones, eran los apagones de luz. Siempre se iba la luz en vacaciones y era bastante continuo y no era un cortón de... En vacaciones, en clases. En clases eran las marchas, pero en vacaciones era muy común la luz, así que veías a full niños jugando en los parques, en las calles, en las casas mismo, porque había niños que teníamos la oportunidad de coger e irnos. Teníamos un terreno grande, entonces yo me recuerdo que con mi hermana y mi prima, íbamos a jugar. Me acuerdo que poníamos la casa de cabeza. Sí. O sea, cogíamos lo que encontrábamos, mi papi en la casa, y era armar el carro. Era armar de coger el carro, o armábamos las mansiones de las Barbies. ¡Ay, oh, qué ternura! Que cada una creo que tenía su espacio, así, su espacio más grande que el otro. Y no eran Barbies, ¿no? O sea, era la muñeca de trapo. Antes de seguir, quiero decir la información correcta. Dani, te mando otra vez el saludo porque me dice que no escuchó el saludo completo. Se va a París el 3 de septiembre a estudiar cine. ¿También? ¡Ah, no! No entendieron. No. Ok, no importa. También. Era el momento agrio, sí. Otra vez, Dani se va a París el 3 de septiembre a estudiar cine, así que la mejor de las suertes, Dani Bello, beso. Ahora sí, después del chiste agrio, era, yo les decía, ¿no? Que no eran muñecas Barbie, así como las que hay ahora, y que la muñeca... Eran las muñecas de trapo. Claro, Ahora las muñecas, la doctora, la veterinaria, la psicóloga, la no sé qué, no sé cuánto. No, la muñeca de trapo, esa es a la que le ponías la falda y era bailarina. Le sacabas la falda, le ponías vestido y se iba de gala. Ah, y la ropa era confeccionada por uno mismo, por favor. Ay, los botones medio cosidos, le hacías un hueco con la tijera para que pase el botón y no se vea indecente la muñeca. Eso era todo. Sí, no, no era gran cosa, igual, también somos, bueno, y también yo recuerdo que tenía una que otra Barbie, pero no era, no, como tú decías, no era que la abogada, que la veterinaria, que la... Oye, a mí nunca me compraron Barbie. Que la presidenta de los Estados Unidos. A la Lexi tampoco le compraron Barbie. Allá, ¿somos dos? Qué pérdida, son dos. Entonces, yo recuerdo que hacíamos eso, o también me acuerdo que armábamos una temporada que se puso, que comenzó a ponerse de moda los clubes vacacionales. ¿Verdad? Que recuerdo una vez que con mis primas, cogimos y reunimos a todos nuestros peluches y armamos nuestro propio club. Imagínense en la casa de mi abuelita cómo quedó patas de arriba, porque ocupamos la mesa, ocupamos sábanas, ocupamos cobija, todo lo que pudimos ocupar para poner la casa. Y eso es muy simpático. Vino una época de los cursos vacacionales. Hasta ahora. Exactamente, o sea... Termina bastante eso. Para que las mamás no estén aguantando a los hijos de vagos, mejor váyanse a un curso. O sea, no es para no es porque no podemos aguantarles, en parte. Es para que no se les vayan a dormir o a morir las neuronas. Tú no entiendes esa parte, Alexis. La que queremos que estén... Pero la de las mamás, de las hijas que les tienen. Eso, esa es la parte en que... Hasta nosotros ya. Pasada la semana de salida de clases, ya se nos olvida todo. Es verdad. Y recién estamos intentando recuperarnos, ya creo que al segundo trimestre ya empezar clases. Yo me acuerdo que en mis vacaciones vivía donde mi abuelita, ¿no? Yo cogía como que vacaciones, permisito, mi mochila con mi ropa y me iba donde mi abuelita todas las vacaciones. Y en ese entonces mi abuelita vivía en un lugar donde había un montón de niños, donde había muchísimos niños, entonces jugábamos fútbol en la tierra. Yo salía con mi abuelita porque mi abuelita salía a hacer compras en el mercado. Mi abuelita vivía en la mitad del mundo y salía a hacer compras en el mercado de Cotogollao. Yo le acompañaba a mi abuelita, íbamos con ella, salíamos a hacer cosas. O sea, yo vivía con mi abuelita encantada siempre, siempre, siempre, siempre. Y eso era espectacular. Son las vacaciones más lindas, estar ahí con mi abuelita, volar cometas. Eso era espectacular. Fabricar, es que todo era un ritual. Todo iniciaba desde ir a buscar los Sixes para crear tu cometa. La Cris no sabe fabricar. No, y después, incluso, y después, a ver, ya, Alexis, después de construir la cometa, te buscabas sábanas de la mamá para hacer la cola. Y empezabas a romper, y sin que se dé cuenta al inicio, ¿no? Después ya te armaba relajo, te pegaba y te daba con las mismas... Con el mismo Sixe. Con la misma cometa. Y la hacías de tal forma que quede larguísima, incluso esas son las que más vuelan, de las que ahora, las de plástico y tal. Claro, antes tenías esa facilidad de que tenías las quebradas, no eran tan eran contaminadas, pero no tan contaminadas como son ahora, y tenías sixes desde los más grandes hasta los más pequeños, los más gruesos, y era buscar el ideal para que armar tu cometa. Lo simpático en mi caso es que mi papá era el que sufría los cortes al coger los sixes. Nunca pude hacer eso porque mi mamá, como soy la única hija mujer de parte de mi mamá, me vestía siempre con vestidos, valga decirlo. Sí. Me ponía vestidos y mallas todo el tiempo. Todo el tiempo hasta mis 13 años. Vestidos y mallas y cachos, ¿no? En la cabeza. No saben, no tienen idea de lo que sufrí. Peinado entonces, típico de quiteña, de niña quiteña que se respete. Dios mío, de la misericordia, no sabes, llegaba a China yo. Entonces... siempre pasaba con vestido, muy pocas veces me ponía pantalón. Entonces, imagínate, meterme con vestido a coger los sixes. Yo llegaba a la casa y estaba rota las mallas, me colgaba nomás mi mamá. Así que yo solo quedaba viendo, recuerdo, como los niños se mataban de la risa y vivían cogiendo los sixes. Y después, obviamente, para bajarse, ellos por un ladito de la montaña se bajaban con los cartones. Y yo, como estaba con vestido, no podía. Veía lo que disfrutaban. El ir a las piscinas también era y es algo muy típico de las vacaciones. El problema es que no aprovechan irse antes. Tienen que irse justamente faltando una semana. Tienen que casi un mes. Y una semana antes los papás dicen, vamos a la piscina. Todos, creo. Todo el mundo tiene eso. Vamos a la playa, vamos a cualquier lado, pero ya antes de entrar. Tuvieron tanto tiempo, pero... Y nosotros vivimos unas vacaciones sin internet, sin celular. en las que nos divertíamos full. Muchas veces sin PlayStation, sin aparatos así de videojuegos, o sea, vivimos nosotros. Entonces, es como que nosotros tenemos más un poco el contacto de estar, de ir a los parques, de jugar, de divertirnos, de inventar juegos. Y justo de esos juegos vamos a hablar después de la cancionita. Acuérdese de los juegos. Vaya acordándose qué es lo que usted jugaba. Vamos a escucharles con este corazón de la mala maña. Goce con esta canción, pero goce. Salgo pa' la calle, esperando verte pasar y me pregunto dónde estás. ¿A dónde vas? Porque yo no sé qué va a pasar. Si tú no estás. Corazón a mi lado, la vida se me pone mal y yo no sé qué va a suceder. Con este corazón. No lo entienda, y el cuerpo oye no lo quiera. El amor es como un ave que al migrar ya nadie lo podrá parar. Que nos lleva, que nos lleva, que nos lleva, que nos lleva. hemos sentado porque estamos cansados de bailar esta salsita junto con la mala maña. Y hablando un poco de las vacaciones, teníamos muchas cosas, poníamos nuestra imaginación en juego. Creo que todos poníamos, lo que más usábamos es la imaginación. Lo triste es hoy ver a todo mundo, lastimosamente la mayoría de niños, llevan estos cursos vacacionales, porque los cursos vacacionales también eran para eso, para conocer niños, para jugar, para recrearnos, para salir a paseos, para... Me acuerdo que uno de los paseos que yo tuve fue el Molinuco, que casi me caigo. Yo sí me caí. Yo tengo una anécdota ahí, qué feo. A ver. ¿Radial o no radial? Radial, siendo nada. Ya, entonces radial. Dolorosa. Estaba con uno de mis mejores amigos de la escuela, hasta ahora lo veo. Mi mamá, mi papá y mi perro, Nicolás, sí lo conoces. Nico. Estábamos caminando y como yo una semana antes ya me fui a esa caminata, estábamos pasando por una parte de piedras que se pusieron medio resbalosas y por agarrarle a mi perro duro me fui de oreja yo y me caí en el río con no. Todo y perro. Yo también casi me caigo por un puente que había. ¿Cuántos años tenías? Más o menos unos 8 años. Oye, ya. Wow, ya sabías nadar. Sí, ya sabía nadar. Bueno. Y ahora agarrado a mi perro con la mano derecha y con la mano izquierda nadando y tienen una... Mi papá decía, mi mamá decía que mi perro vuelta con las patitas de él igual nadando. Yo avancé a salir y mi papá vuelta se bota para supuestamente sacarme y después mi papá no salía. Éramos ahí gritándole que salga, hasta que salimos los dos del susto ya nos tocó los salir. Tres. Bueno, los tres. Yo salí dos primero, yo salí primero. Yo después, salí dos. Después mi papá no salía. Hecho los tres chimpancés. Salimos bien asustados, ya no tocó ir, ya ni comimos, mejor ya nos fuimos de uno. Hecho los tres chiflados al haber estado. Pobre perro, digo yo. En vez de soltarle para que nade, porque naturalmente. Dicen que nos ayudamos, ¿entendés? Los dos nos salvamos. Ah, bueno. Me parece perfecto. No, yo también casi escapo a caerme de ahí, si no era porque me tenían de la mochila. Me acuerdo que mi mochila estaba súper pesada. Y yo por agacharme, la mochila me vence. Y casi me caigo si no tenía un alma caritativa, un amigo que me cogió y me agarró de la mochila y yo así como que ¡ay, auxilio! Ustedes también se deben estar riendo y deben estar recordando aquellas aventuras de verano en las que se pasaba ese rey de otra manera, se vivía definitivamente de otra manera, se disfrutaba más. Ahora las vacaciones se hacen como cortitas, como chiquitas, y uno dice, ¿por qué tan vacaciones tan chiquititititas? Porque antes eran, aparte de obviamente las vacaciones que uno tenía por el paro de maestros, que recuerdo sí. 4 o 5 meses uno en la casa sentado sin hacer absolutamente iba nada. Iba a septiembre o a octubre solo para presentarse. Exacto. Y la inauguración de ley. O sea, la a inauguración. La semana... A la semana ocupar. Hasta diciembre. Sí, alguna vez empezamos en octubre y chao, y de ahí hasta diciembre. Y como, no, pues, ¿cómo vamos a empezar? En diciembre, si ya viene Navidad, Año Nuevo, fiestas de Quito, bla, enero. Bla. Enero. Imagínense, en enero recuperar 4 meses de clases, eso era terrible. Y uno tenía que estar pendiente de las noticias. Claro, por si acaso haya clases o sí, no haya clases. Sí, se decían clases. Me acuerdo que alguna vez en este programa en la televisión, por inocentes. Me acuerdo que los profesores te acumulaban la tarea. No sé si se acuerdan ustedes, claro. Pero te acumulaban la tarea. O sea, tenías full tarea de aquí hasta diciembre, claro. Que supuestamente era el retorno, ¿no? Y uno no hacía nada. Manditamos, no. Uno nunca hacía nada. Esperaba una semana, dos días antes. Para ponerse a hacer. No, tú tampoco. Yo sí hacía. Se oye, te ve en la mira. Mis papás. ¿Qué hacían hacer? Mis papás me sentaban, me decían, de aquí no sales hasta no acabar de hacer. Y mis papás trabajaban... en la misma casa. Entonces no es que mi papá se iba al trabajo y viva la vida. No, mi mamá ahí me veía, ¿no? Todo el tiempo mientras ella trabajaba me veía que yo sentada sin deberes. Claro, pero siempre hay algo que falta. O sea, siempre hay algo que nos falta hacer. Me acuerdo que el presentador dice, mañana hay clases. Y todo el mundo se quedó como. Y al final del programa dijeron, ah, no, esto es una sentada. Y toda la hora del programa se ven como locos ahí. Me imagino con el dolor de la mano. Hay que buscar el uniforme. Claro, la plancha del uniforme. Eso era otra cosa. Entonces, bueno, eso ya. Como es mi tema, ya lo voy a empezar a escribir. Máximo hasta mañana. Ya creo sí, como es mi tema, ¿de qué habla? El tema, yo lo pensé primero. Comentando de las vacaciones de tecnología. Las vacaciones de alguien que le mutee, por favor, muteen al muchacho. Ya le acabo de escribir. Se me fue la idea, ¿no? Yo estaba escribiendo y le dije, se me fue la pero idea. Pero para hacerla más interesante y colaborarte con la nota. ¿Por qué no hacemos que nuestros amigos nos describan a lo que no sale al aire? para en Facebook, para que nos cuenten un poco lo que ellos hacían en sus vacaciones. Sus vacaciones de verano. Que comenten todas sus anécdotas, todas las cosas que han hecho. Ustedes también fueron al Molinuco, cuenten esas aventuras del Molinuco, que han estado interesantes. ¿Cuántos se cayeron en el río? O en la misma piedra se resbalaron. ¿Y tuvieron una arma caritativa? ¿O no tuvieron arma caritativa? No, no es cierto. Y nos escriben del más allá. No queremos. Deberíamos hacer un programa de eso, ¿verdad? Paranormal. Paranormal. Historias, puff. Tenemos un montón. Hartas, Dios mío. ¿Aquí hay fantasma? ¿En la Casa de la Cultura? Sí, dice. Dani, sí. Ah, el Dani dice que sí. El Dani pasa aquí hasta altas horas de la noche. El Dani nos contará la próxima que hagamos nuestro programa Paranormales. En realidad. Para saber si es cierto que hay fantasmas. Sí, porque Radio Quiteña, que se respete, tiene sus fantasmas. Obviamente. Hey, como el chavo, dos golpes sí, uno no. Y si está da dos, es doble no. ¿Y ya nos vamos o vamos a escuchar canción, Dani? ¿Qué nos dice? Ya nos vamos. Nos vamos con canción. Nos vamos sin canción. Sí, con canción. No se chumen, esto ya parece el chavo hablando de chavo. Bueno, mis queridos amigos y amigas, desde este Quito Bipolar, yo soy La Cachita y nos estamos escuchando la próxima semana por los 940M o www.casadelacultura.gov.es. No se olviden de visitar lo que no sale al aire.wordpress.com. Y yo ya me voy, mientras aquí están peleando quién se despide. Conmigo será hasta el próximo martes. Lo que pasa es que se supone que a la Alexis dice la página web y que no se escucha, y entonces le dejas al pobre sin decir nada. Y también la Cristina tenía que decir lo de la página del de lo que no se mientras la ustedes discutían. Y entonces, ¿y qué vamos a decir? Eso nos hacíamos señas con el Alexis. Bueno, como ya me dejaron sin nada que decir, chao. Nos vemos el otro martes. Muchas gracias por habernos escuchado. Y esperamos su acogida con el tema que les prometimos publicar y sus comentarios. Que tengan una excelente, excelente semana. Estamos recién en martes, así que póngale buena energía, póngale vibra, que esta vida se hizo para eso, para vivirla. Nos vamos con una cancioncita. Gracias al Dani, gracias a ustedes por escucharnos. Un abrazo, yo soy Cristalena. A zapatear el ritmo de la banda. Adiós.